Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Sex bomb, and baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on. You can give me more and more, counting up a score. Yeah. You can turn me upside down and inside up. You can make me feel. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí El Submarino, como cada sábado de 11 a 13 horas. Están sintonizando Radio Vox 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos a este submarino donde vamos a estar trayéndote temas como siempre de los 70, 80, 90, 2000 bandas y grupos icónicos que marcaron unas lindas épocas. Estamos todavía con la ansiedad de ayer, acá en el estudio estábamos charlando y qué momentos. Pero bueno, hay que vivirlos, así son los mundiales, este en particular que fue tan esperado, tan deseado después de esta larga pandemia que tuvimos. Y ahora, bueno, a seguir disfrutando y sufriendo, ¿no? Las dos cosas juntas, ¿eh? Porque es así, ¿no? Se disfruta y se sufre. Ponían en los titulares ayer, y es verdad, cuando hacían las repeticiones en la televisión, no apto para cardíacos. Es realmente complicado el tema, ¿eh? Porque qué difícil no ponerse nervioso, ¿no? Más ante la situación de ayer, que íbamos ganando 2-0 y después, bueno, definición por penales, pero el Dibu apareció, frotó la lámpara, Messi también, y ahí estamos, ¿no? Y jugamos, ¿cuándo, Damián? El martes con Croacia, ¿eh? Bueno, otro rival importante también, si los hay, pero bueno, hay que seguir dando batalla. Estamos aquí, amigos, para hacerles buena compañía, como decía, en esta mañana de sábado, que tenemos una temperatura de 28 grados 7 décimas, bastante calurosa, pero no tanto como ayer. Ayer realmente fue un día complicado en todo sentido. Por un lado, por lo del partido y el clima, ¿no? Porque llegamos a una sensación térmica, creo, de 37 grados. Impresionante. Y en algunas provincias, como en Salta, si no escuché mal, creo que más de 50. Fue tremendo. Tremendo en el norte argentino. Así que este verano se viene con todo también, ¿eh? Esperemos, toquemos madera también, que no haya cortes de energía, como siempre pasa en realidad, ya los hay. Ha habido y va a seguir habiendo. ¿Qué vamos a hacerle? Pero bueno, esperemos que no sean tantos para que no se perjudique la gente, porque hay que reconocer que con estos días de calor, si te toca un día sin luz y encima sin agua, bueno, bingo, ¿no? Porque en Quilmes, hay que decirlo, eso es para otro tema también, me explayo un poco de esto, pero qué poca presión de agua hay en algunos barrios, ¿eh? Es tremendo, es muy baja presión de agua y a la noche imposible realmente poder tener agua en las canillas, ¿eh? Así que, bueno, esperemos que eso de a poco también se vaya solucionando. Te decía que tenemos buena música, vamos a ponerle ritmo a la mañana de sábado. Comenzamos a sumergirnos de esta manera. You can't stop. Love. El Submarino. El Submarino por Vox FM. los 70, 80, 90, El Submarino. Estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. Seguimos en El Submarino, amigos, haciéndote buena compañía en esta mañana de sábado, donde la temperatura sube de a poco, pero por lo menos una brisa que ha refrescado un poco después del día caluroso que tuvimos ayer. La temperatura es 28 grados, dos décimas. Hoy tenemos dos espacios dedicados a dos bandas icónicas de los 70, de los 80. Se trata, por un lado, de The Doors, una gran banda de rock que estaba liderada por el vocalista Jim Morrison, que falleció muy joven, 27 años solo tenía. Vamos a estar hablando un poco de la banda, escuchando temas, repasando la trayectoria de The Doors y también otra gran banda, Def Leppard, una banda británica que se formó allá por finales de los 70 y que también comenzó toda una era de hard rock, de rock duro, digamos. Así que vamos a estar también repasando la trayectoria de Def Leppard. Y te digo, si querés pedir un tema que querés volver a escuchar, los 70, 80, 90, 2000, WhatsApp de texto audio, ¿a qué número? Al 11-64-00-7047. Estamos en internet, www.fmradiobox.com. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. Subilo, déjalo un poco más porque es un temazo. Y seguimos con el bloquecito preparado. Hay mucho más en este submarino, amigos. Escuchanos por www.fmradiobox.com. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. 6470-47. Teléfono 4200-6511. You know that it would be untrue. You know that I would be alive. Y llega ahora, amigos, aquí al submarino, el espacio que hemos preparado de The Doors. Y recordamos a Jim Morrison, su vocalista, nacido un 8 de diciembre de 1943 y fallece muy joven él, a los 27 años, en París, un 3 de julio de 1971. Morrison, además de ser vocalista, era el que hacía muchas de las letras del grupo The Doors. Banda de rock estadounidense formada en Los Ángeles, California, en el año 1965 y disuelta en el año 1973 tras la muerte de Jim Morrison. Su popularidad trascendió a pesar de la disolución de la banda. Vendió más de 33 millones de discos en todo el mundo. Fue la primera banda musical de rock de Estados Unidos en acumular 8 discos de oro consecutivos. En el año 1993, The Doors fueron incluidos en el Rock and Roll de la Fama. La banda tomó el nombre de un verso del poeta William Blake. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Morrison era el que aportaba las letras y parte de la melodía de las canciones de esta banda The Doors. Preparamos para el espacio The Doors tres temas: Blues de la Casa Rodante, La Gente es Extraña y Ámame Dos Veces. Espacio The Doors en el Submarino. We'll be right back. listen, man. Stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Love me two times. movete, seguí la onda. Onda Vox 102.9, la onda de Buenos Aires. Tres minutos faltan para las 12 del mediodía. Seguimos aquí en el submarino. En esta mañana de sábado. Más tranquila después de los nervios que pasamos ayer con el partido. Escuchando buena música, clásicos de los 70, 80, 90, bandas icónicas que nunca, nunca pasan de moda. WhatsApp de texto audio al 11-64-00-70-47. Pedinos el tema que querés volver a escuchar. 11-64-00-70-47. En un rato vamos a estar también con el espacio a otra gran banda, Def Leppard. Banda icónica también, que comenzó allá por los 80. Toda esa movida que después siguió con Metallica y otras grandes bandas del hard rock. Vamos a estar hablando un poco de su trayectoria y escuchando temas de ellos. Estamos en internet, www.fmradiobox.com. El Instagram del programa, El Submarino Radio. Seguimos escuchando buena música, amigos. Están a bordo del submarino. Llega Top Loader, Dancing in the Moonlight. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their screws to keep it tight. Everybody's dancing in the Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Young and we were improving, laughing, laughing with our friends. Arranca los sábados con todo, el submarino. Diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lunas para playa, búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Qué tema, qué musicalizador. Subilo, subilo, subilo. Esto es El Submarino, amigos. Están en Vox, la mejor radio que hace poquito cumplió años. Feliz cumple, Vox. Y por muchos más, gran radio de Quilmes, emisora que llega a través de internet, a todo el mundo. www.fmradiobox.com. ¿Querés pedir un tema? 1164-00-7047. Subilo. Allí está Damián para buscarte el tema. Y ahora vamos con un bloquecito de americanos, como siempre, preparado por el gran Damián. Americanos by Damián Espadea.

Nosotros por la mejor música, el submarino. Y llega ahora a El Submarino, el espacio dedicado a esta gran banda, Def Leppard, banda británica originaria de Sheffield, Estados Unidos. formada a fines de los años 70. Acercó el género heavy metal a las emisoras de radio en los años 80. Vendieron más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Se convirtieron junto a los Beatles, a Led Zeppelin, Pink Floyd y Queen en uno de los 5 grupos de rock con 2 álbumes de estudio originales con ventas que superaron las 10 millones de copias solo en Estados Unidos. Formada por Joe Elliott, Rick Savage, Rick Allen, Pete Colin, Vivian Campbell, la banda Def Leppard, vamos a escuchar en este espacio dedicado a la banda Histeria, Toma lo que quieras, y terminamos con Un Rock Me, espacio Def Leppard sonando en el submarino. Arranca los sábados con todo, el submarino. El Submarino, conducción Marco Sacconi. No matter what you breathe, it's where we at. We're more like make believe in white and black. Come on, start me up, come on up and make a sound. Shake me like a shark, come on, shake me to the ground. I saw a light, the sorest eyes, the sharpest sight, a supernova, a black hole, took out my senses, I took complete control, when that feeling starts to show, I let that soul go. los 70, 80, 90. El submarino. Y ya muy pronto, aparte de esta emoción, estos nervios, esta ansiedad del partido que va a tener nuestra selección tan importante con Croacia este martes 13, también, dicho sea de paso, este martes, pero a la noche, cayendo la noche, se va a producir un espectáculo astronómico pocas veces visto, llamado Gemínidas o Lluvia de Estrellas. Se trata de un desprendimiento del asteroide 3200, llamado Phaethon o cometa de roca, que mide, ¿saben cuánto?, 5 kilómetros de diámetro y tarda un año y medio en orbitar alrededor del Sol. Se podrá ver 120 haces de luz por hora en su punto máximo, de una tonalidad amarilla, se verán como estrellas fugaces. El mejor lugar para apreciarlo, obviamente, es un lugar al aire libre, prácticamente descampado. Se verá en su totalidad, o en su mayor totalidad, en el hemisferio norte, pero también en nuestro hemisferio, el hemisferio sur del planeta, se podrá ver este espectáculo llamado Gemínidas o Lluvias de Estrellas. Así que todos aquellos amantes de la astronomía tendrán posibilidad de verlo. Esperemos que el cielo así lo permita, que no haya tantas nubes, para poder apreciar este espectáculo de lluvia de estrellas. Y ahora, amigos, hablando de estrellas, estrellas nacionales, y las hay, cantantes que nunca, nunca olvidaremos. Por eso los trajimos al espacio nacional. Es el caso de Sergio Denis con Sobre un vidrio mojado. Luego sigue el grande Sandro el Gitano con 3000 tambores. Y terminamos con Miguel Cantilo, A donde quiera que voy. Espacio nacional en el submarino. Escribí tu nombre sin darle cuenta, y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Los cuadros no tienen colores, las rosas no parecen flores, no hay pájaros en la mañana. Nada es igual, nada es igual, nada es igual. Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta, y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Hoy cuando desperté buscaba el sol que entraba en mi ventana, tras una nube se ocultaba. Nada es igual, nada es igual, nada es igual. Escribí tu nombre sin darme cuenta, y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Los cuadros no tienen colores, las rosas no parecen flores, no hay pájaros en la mañana. Nada es igual, nada es igual, nada es igual. Cuando desperté miraba, el sol que entraba en mi ventana, tras una nube se ocultaba. Nada es igual, nada es igual. Ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta. Amándote con todo mi ser. Oh, yeah. Igual que 3000 tambores, hoy late mi corazón, pidiendo que te enamores con ilusión como yo. Y al verme muy junto a ti, escuchas el redoblar de 3000 tambores y llores no haberme dado amor, amor, amor, amor, amor. Y podrás tú tener amores, pero jamás un querer. Y puede que pronto llores por lo que no pudo ser, pero no trates de huir y ámame con lealtad. Solo el amor tendrás la felicidad, la felicidad por la eternidad. Cual eco de tu corazón tú escucharás. Mil tambores latiendo tu corazón, pidiendo que me enamore con ilusión como yo. Amor busca sin temor, que nada es mejor. Querer para merecer la felicidad. En mi silencio interior. FM 102.9. Bien, amigos, llegamos al final, cerramos un poquito antes. Espero que tengan un excelente fin de semana, que pasen una mejor semana. Y no podemos despedirnos sin recordar al grande, a John Lennon, que un 8 de diciembre de 1980 era asesinado poco antes de entrar al edificio donde vivía con Yoko Ono, el edificio Dakota, en Nueva York. Lo recordamos con este gran tema, Instant Karma, y siempre fue un hombre que bregó por la paz. Desde sus canciones, desde sus temas, hasta con sus formas de ser. Y no nos olvidemos, a pesar de este gran mundial, que todavía hay un país que está sufriendo la guerra, y es Ucrania, en manos y por culpa de un irresponsable como Putin, que inició esta guerra ya hace más de 2 meses. Los medios se olvidan, pero la gente sufre. Y breguemos por la paz, como lo hacía John. Nos vamos, amigos, que tengan un excelente fin de semana. Esto fue Gracias, Damián. Gracias en los controles. Esto fue El Submarino. Chao, que la pasen lindo. Karma's gonna get you. Gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race.